Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. Tardes, 17 horas 6 minutos. Estamos acá en el aire de FM La Tribu para acompañarlos hasta las 7 de la tarde. Quiero agradecer a Eli Baldonado en la operación técnica y a Camilo en la coordinación y producción. A los dos, muchas gracias por acompañarme. Bueno, a ver, venimos de una semana, recordemos, fin de semana largo, Día de las Malvinas jueves, viernes Semana Santa, sábado y domingo, la actividad, digamos, política ahí, ¿no? El gobierno trata de ver en cada momento cómo hacer para sacar el tema, algunos temas de agenda, como por ejemplo el de Adorni, pero no lo logra. Inclusive no lo logra con los propios, no lo logra con los ensobrados propios. Bueno, perdón la frase, con los periodistas propios. Es un tema que da mucho que hablar. Y que bueno, agregaron temas. Ya la semana pasada hablábamos de los periodistas rusos, duró un par de días, los periodistas incentivados por Rusia para hacer notas en contra del gobierno, un tema de $280,000 que dicen que habían repartido. Tema también para debatir un día, dos días, salió de escena, los números no le cierran a Milei, no puede decir absolutamente nada porque los números no, siguen sin cerrar, ahora no están, parecería que el mes de marzo la inflación subió, la nafta, nada más que en los últimos días de marzo y los primeros de abril subió por la guerra más de un 30%, entre 25-30%, sigue subiendo todos los días, más allá que la congelaron por 45 días. Bueno, todo esto, si vos vas al supermercado, te vas a dar cuenta. Es decir, si vas al supermercado, te vas a dar cuenta, volvió a subir la leche, volvieron a subir los lácteos, todo lo que se te ocurra sube. Entonces el gobierno ahí, ya con la inflación, listo, ya nos olvidamos de la de hace 2 años de 200 y pico, ahora ya nos parece que 30-40%, cuando no te actualizan los salarios y cuando las jubilaciones son el desastre que son, es mucho. Así que ahí tampoco tiene algo para poder desviar tema. Bueno, ahora metió el tema de la ley de glaciares que se está discutiendo en estos momentos, esperamos que no salga, de eso después vamos hablar en el programa también. Una ley que en realidad es para el 1% de los negocios que mineros que se pueden hacer en la Argentina, porque el 99% no se hacen con los lugares glaciares y periglaciares, y ahí se está haciendo minería a rolete. Cuando recordemos también que la minería es necesaria, el problema es lo que hemos visto en Argentina, ¿no? Con la lumbrera, con Barrick Gold, con todo lo que ha pasado, que han contaminado el agua, terminado con plantaciones, etcétera, etcétera. Pero ese 99% no es lo que está en juego. Está en juego el 1%, pero ese 1% es muy caro para nosotros y muy caro para las provincias, porque ahí utilizarían el agua, entonces sería peor todavía que la minería que se está llevando a cabo ahora. Y sigue el tema de Adorni, como el tema de Libra de Milei, no cierra por ningún lado. No cierra por ningún lado. Yo la semana pasada me puse contento porque dije, bueno, ahora muchos medios que no hablaban de la corrupción están hablando. Hoy habla todo el mundo de la corrupción. Los que hablaban antes, hay que decir la verdad, hay muchos medios que antes hablaban de la corrupción y siguen hablando ahora de la corrupción. Son muchos, ustedes lo saben, los ponen y se dan cuenta. Los que hablaban cuando algunos decían que se les hacía el juego a la derecha, hablaban del tema de la corrupción del gobierno anterior. Y esos hoy siguen hablando de este gobierno, así que por ahí todo bien. El problema era esos que nunca hablaron y que ahora empiezan a hablar. Y yo decía la semana pasada, bienvenido, que todo el mundo hable en contra de la corrupción y que todo el mundo muestre lo que haya de la corrupción. Ahora, yo venía pensando, ¿no? Cuando preparaba este programa, yo pensaba, hay como una desesperación por robar. Uno ha visto en los primeros años por robar en este gobierno. Hay como una desesperación, ¿no? Es decir, de entrada dejaron funcionarios que ellos ya sabían que habían choreado anteriormente en el PAMI, en el ANDICE, la Agencia de Discapacidad, en donde se te ocurre, bueno, en la obra pública, en todo. Dijeron, bueno, frenamos la obra pública porque ahí hay mucha corrupción. En algún caso se frenó, en otro se pasó a las provincias, en otro se arregló con las provincias. Decían que en los medios públicos había corrupción. Bueno, fueron viendo y metiendo encargos a sus amigos. Hace un ratito, o ahora no sé, después lo chequearemos, lo estaba haciendo en la TV pública un reportaje a Milei, Antonio Acre. ¿Se acuerdan? El CEO de Syngenta, que pasó a la fama porque se promocionó como el primer CEO importante que era homosexual. Eso fue su currículo. Bueno, después llegó a ser ministro de Alberto Fernández en producción. Un tipo muy ligado. Después, bueno, columnista que hoy creo que sigue trabajando en C5N, y bueno, y ahora le hace reportajes que es a Milei, y en los paneles lo defiende. Vaya a saber qué pasa ahí. Pero digo, por ahí esto es otro tipo de corruptela, porque ¿por qué va a los medios públicos? Bueno, todas esas cosas que no nos gusta y que lo venimos hablando hace mucho tiempo y que arruinan al país. Pero uno nota una ferocidad, ¿no? Y de entrada empezaban a saltar casos de corrupción de funcionarios que ellos habían dejado del gobierno anterior, en general los más corruptos, y empezaban a saltar casos y renunciaban, pero quedaba otro, y siempre estaba la duda si el otro no seguía con la corrupción de eso, y después apareció lo del 3% de Karina, el ANDIS, y después apareció el PAMI, con también con los problemas, y hoy sigue el problema del PAMI, sigue habiendo denuncia de corrupción en todo, por todos lados, por todo el país, con las cápitas, con bueno, donde hay plata. Y después, bueno, el caso salta lo de Libra, y lo de Adorni es terrible, ¿no? Porque es como que en 2 años se sacó todas las ganas. A mí me sonaba como que ellos habían venido tanto con el discurso de la corrupción que se lo creyeron, porque vieron que había y sabían que había y lo denunciaban, y vieron que era fácil chorear. Yo veo eso. Vieron que era fácil, y entonces, bueno, y uno va viendo y va pensando, ¿no? Las jubiladas que le prestan plata, un tipo que gana 3-4 palos y compra propiedades de $200,000 que valen el doble, pero que se las vendieron más barata, dijo un jugador de fútbol que era dueño de un departamento. Bueno, todas estas cosas no cierran por ningún lado. Si se investigan bien, Adorni terminará preso. Si no se investigan bien, como pasó con muchos funcionarios, Adorni será eyectado, nada más, y no terminará preso. A mí me suena que vinieron, bueno, no creo que duremos más de 4 años. No sé, robemos todo lo que podamos, porque en 4 años nos vamos, no tenemos la base como tenían algunos que podían robar 10, 12 años seguidos, como ha pasado, y que igual los agarraron, porque tarde o temprano los agarran, pero bueno, pero mientras tanto demoraban los jueces, ¿no? Recuerden, qué sé yo, hoy está el tema de los cuadernos. Están los juicios orales que se hacen, y uno recuerda que ese tema empezó en el 2011 con denuncias del periodismo, que bueno, que lo acusaban como Milei ahora, estar al servicio de derrocar al gobierno. Era lo mismo decían en el 2011, son los periodistas que quieren derrocar al gobierno, formen un partido y ganen las elecciones. Bueno, todo eso, y Milei dice exactamente lo mismo, ¿no? Pero yo lo veo como que vinieron desesperados y lo quieren hacer todo rápido. Me suena a eso, ¿no? Lo de Español, lo de Adorni, lo de Libra, lo del PAMI, me suena a eso. Y bueno, hoy, por suerte, como decía la semana pasada, por suerte, para aquellos sectores progresistas, la corrupción pasó a ser un problema, ya no se habla más como era en el 2011, que esto lo hacía el Fondo Monetario y la CIA y el imperialismo para desprestigiar a los gobiernos que hacen cosas por los pobres. ¿Qué hicieron por los pobres? Vaya a saber. Por los jubilados. ¿Qué hicieron por los jubilados? Vaya a saber. Y cómo se defendía en ese momento el gobierno, y hoy se defiende también. Es decir, el gobierno anterior, ¿qué decía? Cuando ya no podía justificar el robo de Devido, el robo de Jaime, el robo de Cristina, todos los robos, ¿qué decía? Ah, sí, pero Macri. Ah, sí, pero Macri. Ah, sí, pero Macri. Hoy, la gente de Milei, la gente, cuando vos hablas con el que la votó y que la va a seguir votando, porque bueno, porque él no ve alternativa, o porque está convencido, o porque como estaban convencidos en el kirchnerismo, roban pero hacen, decían, y te decían, bueno, roban. Bueno, yo me acuerdo hablar con funcionarios que le preguntaba, che, ¿por qué hicieron lo del INDEC? No, vas a pagar menos cuotas y alquilás, porque al nosotros mentir con la inflación se va a pagar menos. Bueno, siempre hay una justificación. O Hernán Brienza, que decía, hay que robar para hacer política. Hoy, algunos empresarios, algunos directamente dicen, bueno, a mí me pedían el 10%, el 20%, yo lo pagaba, lo llevábamos acá, lo llevaban allá, al secretario de Kirchner, al departamento de Cristina, bueno, a donde fuera. Y listo, y algunos se arrepintieron, y otros dicen, no, lo dábamos que era nuestro aporte a la campaña electoral, y bueno, y salía un periodista, como yo lo nombro porque por ahí a él le gusta, porque siempre iba 678 a defender el choreo, y decía eso, que era la única forma que tenían los sectores populares para poder hacer política, porque si no hacían solo los ricos. Bueno, estos te dicen más o menos lo mismo, pero sé que te dicen, sí, pero el kirchnerismo, bueno, sí, español, sí, ponele que robó, pero el kirchnerismo, ¿cuánto tiempo venía robando en el Andís? Sí, pues ahí en Pamit hay robo, pero el kirchnerismo, ¿cuánto tiempo venía robando en el Pami? Sí, pero lo de Adorno, y bueno, pero recordate que en el kirchnerismo los departamentos de Muñoz, los departamentos que compraba el que está preso, sigue Jaime, bueno, sí, pero es la etapa del sí, pero, ¿no? Ahora, eso no es todo, porque aparte esa voracidad para juntar la torta rápidamente, lo de Adorni suena a eso, suena, ¿eh? Yo no sé, vamos a ver cómo se define, pero así como lo mismo decíamos en el 2011 de otras cosas y después 15 jueces, 20 jueces, 200 fiscales corroboraron el choreo, yo creo que esto se va en algún momento a conocer también. Aparte ya cuando la gente empieza sí pero, ¿no? Porque ya no tienen muchos argumentos. Como el otro día yo veía un tuit de esta chica racista de Brasil que borró una cantidad de tuits. Esta chica racista, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, Romina, creo, bueno, no me acuerdo, que fue juzgada por hacer gestos, que tenía puestos unos tuits de 6, 7 años atrás, que después los borró, que decían más o menos esto, ¿no? Sí, bueno, todos dicen que Cristina roba, pero pónganle que sea cierto, pero igual fíjense todo lo que está haciendo, decía. Eso que decía esta chica, yo la nombro a ella porque justo ponía el tuit, es más o menos lo que te dicen todos y todas, ¿no? De ahora te lo dicen de este gobierno, y bueno, pero había que terminar con, entonces, ¿cómo es la cosa? Había que terminar con la corrupción anterior para que roben ustedes, ¿cómo es la cosa? O vamos a destrozar el Estado, pero antes nos vamos a llenar de guita con el Estado, ¿cómo es la cosa? Es así, pero bueno. Yo no me voy a cansar de denunciar todo esto. No me voy a cansar. Porque me parece que fue un tema central. Y yo hace 35 años que vengo. Desde la época que el tema corrupción era álgido, cuando robaba a cuatro manos el peronismo con Menem, Manzano, que ahora no sé qué más va a comprar Manzano, porque ha venido con todo lo que robó acá en Argentina, y después su unión con el mafioso más Canosa y con el hijo ahora dueño del Inter, y qué sé yo, llegó acá con millones de dólares, y compró energéticas, bueno, tiene cantidad de negocios. En la época había libros que decían que él decía robo para la corona. Así que, y en esa época se denunciaba, es más, de la Rúa ganó sus elecciones, el aliado con el Frepaso, haciendo campaña en contra del choreo del peronismo con la corrupción. Y bueno, después pasó lo que pasó con De la Rúa, porque llegaron y lo primero que hicieron fue empezar a manejar guita con la Banelco, que terminó en la nada, Ponta Cuarto, que ahí renunció el Chacho Álvarez, que era el vicepresidente, porque ya la corrupción estaba instalada también en el gobierno de De la Rúa, después él, y después, bueno, vino la corrupción de Duhalde, la corrupción de Kirchner, la corrupción de Cristina, la corrupción de Macri, la corrupción de Milei, la corrupción de Alberto, y así que todos, lamentablemente todos chorean. Ahora, eso no le quita fuerza a que se investiguen, a que se investiguen. Ahora, si la investigación es como el contrabando de armas que Menem termina impune gracias a Cristina, que necesitaba su voto en el Senado y lo iban a buscar ya muy viejo, y para que no vaya en cana se protegía con los fueros de senador y murió condenado, pero ya muerto, que ni se enteró. Entonces, eso no sirve, no sirve tampoco lo que contó Yarvide cuando renunció, que dijo que le cerraba las causas en 20 minutos a Cristina, porque lo apretaban, lo agarraban del cogote, qué sé yo, las cosas que contó Yarvide. Bueno, todo ese tipo de cosas no sirven. Y yo aspiro, así como viejo que soy, y como no pude ver nunca un país libre de corrupción, por ahí lo vi con un poco menos de corrupción que ahora y con el peronismo, etcétera. Por ahí lo vi con un poco menos, pero también lo vi con más corrupción, pero que era imposible denunciar, como la época de la dictadura militar, ¿no? No solo desaparecían gente, sino que choreaban. Los estadios para el Mundial salieron 4 veces o 5 lo que valían en otros lados, o 10, y obra pública y estatización de empresa como la de Martínez de Hoz, la Ítalo, que se la encajaron al Estado porque le iba mal, y el Estado la estatizó cuando era un momento que se privatizaba todo. Bueno, fue una corrupción terrible. Ahora, hay muy pocas cosas se investigaron, porque los pocos que investigaron un poquitito desaparecieron. Así que bueno, mientras estemos acá, mientras podamos estar al aire, para nosotros este tema fue siempre fundamental. Fue fundamental ahora es fundamental, y el que tiene que pagar es el que está choreando ahora, pero también fue fundamental en otros momentos, cuando nos acusaban de cualquier cosa, el juego a la derecha, cuando le pedían a la radio que nos saquen del aire, cuando pasaban todas esas cosas. Así que nosotros, mientras exista, esté vivo, voy a seguir con este tema, porque para mí es fundamental. Para mí la corrupción, la salud, la lucha en contra de la corrupción, la lucha a favor de la educación, de la salud, del salario, y fundamentalmente en sí la lucha por la humanidad, porque seamos más humanos, todo eso lo vas a escuchar en este programa. Ahora, yo sé que algunos están contentos por lo que yo digo. Hace 4 años estaban tristes y decía lo mismo. Pero bueno, así es la vida. No roben y te va a estar todo bien, ¿eh? Más o menos ese sería el final. Bueno, y ahora vamos. ¿Qué se bailaba en el 1900? Esto venía de antes, ¿eh? Esta música venía de antes, pero acá en la Argentina, fines del 800, es decir, del siglo XIX, y principios del 900 se bailaba vals. Hoy se baila con los cumpleaños de 15, en algún casamiento se sigue bailando. Pero en esa época, era época que empezaba el swing, el ragtime, el foxtrot, bueno, jazz, el tango, la milonga, todo, pero se bailaba jazz. Y nosotros dijimos, bueno, que hay que principio de 1910. Estaban los primeros registros, cosa que no conseguimos, porque las grabaciones empezaron serias más o menos en el 1915, 1920, pero vamos a escuchar a la orquesta de Viena, un vals, Danubio Azul, hecho allá por Johann Strauss hijo en el año 1866, y que acá se bailaba a principio del 1900. Thank you. hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. ...17:36... Bueno, hay en Congreso marchas y movilizaciones en contra de la ley de glaciares, ¿no? Dice, el gobierno dice que va a salir, esperemos que no salga, esperemos que no salga, pero es el, algunos gobernadores, inclusive peronistas, ven ahí un terrible negocio. Y no les interesa mucho el agua, como no les interesa el resto y a los que van a votar la ley de la Libertad Avanza y de los otros partidos que acompañan, ¿no? Creemos que se va a votar más tarde, y bueno, esperemos que no la voten, porque minería sí, pero minería sustentable, y ya suficiente minería insustentable se está haciendo en todo el país, ya lo dijimos antes. Una cosa antes de ir a algunas otras notas. El 30 de marzo se cumplieron 20 años de la masacre de Luis Viale acá en la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que de estas cosas no nos tenemos que olvidar, porque está bien, ahora pasaron 20 años y eso hace que por ahí haya tenido un poquitito de repercusión, muy baja la repercusión, pero esto tiene que ver justamente con que la corrupción mata. Cuando uno ve las cosas que han pasado en la ciudad de Buenos Aires, cuando uno ve Cromañón y las coimas a los bomberos, a la Policía Federal en ese momento, y cuando uno ve lo que pasó acá en Luis Viale en 1269, en el año 2006, lo cual no quiere decir que después también hubo otros lugares donde ocurrieron cosas, pero esto se cumplieron 20 años, fue en el año 2006, gobernaba la ciudad de Buenos Aires Aníbal Ibarra, uno de los gobiernos también muy corruptos, lo que demostró después todo, lo que demostró Cromañón y este tipo de cosas y otras cosas más que ocurrieron. Es más, en esa época venían gente de ATE que contaban toda la corrupción que había en las cuando contrataban artistas, por ejemplo, ¿no? Que me acuerdo que Mercedes Sosa llamó a votarlo a Macri, cuando, bueno, Mercedes Sosa era una mujer comunista, progresista, pero le preguntaron, ¿cómo vos llamás a votar? Dice, y porque todo lo que hacía Ibarra con el espectáculo público era todo corrupto. Dice, a mí, por ejemplo, me pagaban en esa época 30.000 pesos y después una empresa armada por amigos de él se lo vendían al gobierno a 150.000. Era re corrupto, pero bueno, de ahí para acá podemos tener cantidad de casos. Bueno, el recordar la masacre de Luis Viale, 1269, ahí murieron Harry Rodríguez, de 3 años, Elías Carabajal, de 10 años, Wilfredo Quispe, de 15 años, Juana Vilca, de 25, embarazada también, y Luis Quispe, de 4 años, y Rodrigo Carabajal, de 4 años. Todo esto trata de personas, trabajaban y vivían en el mismo taller donde trabajaban, y bueno, hubo condenados, 2 capataces, Manuel Correa y Luis Silerico, a 13 años, que no sé si no han salido ya, y estos fueron juzgados en el 2016, pero como habían estado antes presos, por ahí vaya a saber. Y fueron absueltos los dueños, Daniel Alberto Fischer y Jaime Gleiler. Drusler, que no solo fueron absueltos, sino que en el 2017 le devolvieron el taller y tienen una empresa ahí atrás de donde había gente víctima de trata, y aparte donde murió toda esta gente. Bueno, estos son casos de corrupción que demuestran que no es solamente el dinero que se queda en funcionario, sino que o es dinero que falta en otro lado, o es dinero que lo que se roba ese funcionario falta en otro lado, o es o directamente muere gente. Tenemos como esto la masacre de Once, y bueno, y tenemos cantidad de casos en varios gobiernos. Bueno, vamos a cambiar de tema. Semana de recortes y caos en las paradas de los colectivos. No sé si notaron en estos días, aquellos que salimos a trabajar, a hacer cosas en la ciudad, y que tuvimos que ir a lugares donde no podemos ir caminando, vimos que se viaja muy mal, y es porque directamente hace dos días atrás los dueños de las empresas dijeron: vamos a sacar servicios porque nos aumentó el gasoil el 25%, no pagan los subsidios al día, vamos a aumentar el servicio. Parecería que mañana va a haber una reunión para solucionar esto, pero ahora los colectivos ni a gancho vienen como venían en otros momentos, cada 20 minutos, ya venían recortando hace tiempo, ahora recortan más. Vamos a escuchar qué decía ayer Luciano Fusaro, presidente de la Asociación Empresaria del Transporte, sobre este tema. Escuchen atentamente. El escenario que nosotros lamentablemente lo venimos planteando hace bastante tiempo es que durante el mes de marzo se disparó fuertemente el precio del gasoil por razones de público conocimiento, y las empresas, digamos, que ya vienen con una situación que la hemos repetido varias veces, muy delicada hace bastante tiempo, no tienen margen para afrontar esta suba, ya que el gasoil es el 20% de la estructura de costo de una empresa de colectivos. Y además de eso, nuestro ingreso está regulado por el Estado. O sea, el Estado decide la plata que nos toca a través de tarifa o subsidio. Cuando el Estado hizo la cuenta, las tres jurisdicciones, el gasoil estaba a 1.700 pesos y está a 2.100. Con lo cual, no hay forma, con estos números, más otros tipos de atrasos que ya viene de hace bastante tiempo, no hay forma de brindar la totalidad de la frecuencia. Por más buena voluntad y por más que querramos, no están los recursos. Por esa razón es que ayer, por ejemplo, hubo una reducción global del 20%, de 15.500 colectivos pasamos a 12.500 colectivos en la calle, un 20% menos. Hoy me están diciendo que es el 30% la reducción, no tengo datos. Sucede que cada empresa hace lo que puede, algunas reducen más, otras reducen menos, porque nadie quiere reducir, esa es la realidad. Pero bueno, la que reduce es porque realmente no le queda otra opción. Las empresas tienen un contrato de explotación bajo determinadas condiciones, donde el Estado tiene que, es un contrato que obliga a ambas partes. El operador está obligado a contratar personal, poner los colectivos en la calle y brindar a determinada frecuencia con cierto nivel de calidad. Y el Estado está obligado a brindar las condiciones económicas, ya sea a través de tarifa o subsidio. Esa es la, si una de las partes del contrato no hace su parte, la otra falla. Esto es lo que está pasando. El gasoil se disparó. Como nosotros no fijamos el precio, lo fija el Estado, que hace una cuenta que es pública, está en el boletín oficial, etcétera, esa cuenta quedó desfasada. Si no se actualiza, las empresas no es que tienen una reserva de dinero y para estos casos no está, porque aparte ya venimos con muchísimos otros atrasos que se vienen acumulando, por eso se llega a una situación que es de fuerza mayor. O sea, no están los medios materiales financieros para poner todos los coches en la calle. Obviamente el Estado, cuando pasan estas cosas, sí, sale a fiscalizar, vienen multas, después las empresas obviamente van a recurrir a esas multas, van a fundamentar y fijar su posición, pero sí, es una situación muy desagradable. En primer lugar, para el usuario que tiene que estar un día de hoy esperando el colectivo o pagando más plata con medios alternativos de transporte. En segundo lugar, para las empresas de transporte, que estamos haciendo malabares desde hace bastante tiempo y esto agudiza la situación. Y después, obviamente, para el regulador que tiene que salir a controlar, fiscalizar. O sea, nadie quiere llegar a esta situación. Pero si se llega a esta situación es porque realmente no se agotaron todos los recursos. Si esto se sigue agravando, porque además no es que solamente está la disparada de los costos de operación, sino que además tiene una caída muy fuerte de pasajeros. Hay 12% menos de pasajeros marzo de este año contra el anterior. Si estas situaciones se extienden, vas a un sistema más chico porque no tenés cómo cubrirlo, y eso implica reducción de personal forzosamente. Estos son problemas de plata, ¿no? Te diría que en algunos casos ni siquiera, porque hay empresas que aún teniendo la plata les está costando conseguir gasoil, pero eso es otro tema. Como todo problema con plata, ¿vos cómo lo resolverías? Ponele que esto, a ver, si yo mañana pongo el boleto a 2.000 pesos o 1.700 pesos, aunque sea, seguramente es un paliativo, pero mucha gente no lo va a poder pagar y va a caer más la cantidad de pasajeros. El Estado, las tres jurisdicciones están con situaciones, digamos, en el público conocimiento, todos los estados, desde los estados nacionales, provinciales, están con ajustes fiscales, no tienen plata. Entonces, ¿de dónde los...? Ahí está el problema, es la manta corta. Es muy difícil resolver un problema satisfaciendo todas las partes. Todos tienen que poner algo. Y acá es donde, en ese equilibrio, no lo estamos pudiendo resolver de hace bastante tiempo, y estas son las consecuencias. Bueno, él hace toda una descripción, evidentemente es desde la situación de los dueños de empresa, ¿no? Recordemos que hay empresas que todavía no terminaron de cobrar los sueldos de los trabajadores. La UTA había amenazado con un paro. Algunas empresas solo cobraron el 50% y ya estamos a día 8. Y es acá hay todo un problema. Nosotros lo venimos tocando ya desde muchos años y reflejamos esto porque todos veíamos venir este problema. Hay una cosa que es así. Las empresas se acostumbraron en determinado momento el pasaje tenía un costo que era un costo razonable. Y que lo pagaba todo el mundo. Después del 2001, el salario había quedado muy deprimido. ¿Se acuerdan el dólar de 1 a 4? Aparte eso también se generaba más inflación, qué sé yo. Entonces, después del 2001, al principio se empezó a decidir cuando vinieron los gobiernos allá en el 2002 y después lo profundizó Kirchner, fue que bueno, la gente no puede pagar, pongamos un boleto simbólico y nosotros le damos plata a las empresas de transporte. Claro, para todos nosotros, lo que era un pesito, sabíamos que nosotros no lo íbamos a pagar. Después lo pagábamos de alguna otra forma entre todos, pero ahí no nos afectaba. Eso, por un sector, fue visto bien. Después lo que demostró todo, que era la organización delictiva que había... es decir, el plan sistemático delictivo que había planificado evidentemente en el gobierno de Kirchner, que después salta todo. ¿Qué era? Era, bueno, démosle subsidio por declaración jurada. Si tienen 100 colectivos, que pongan, qué sé yo, que tienen 110, 120, nosotros le pagamos el subsidio para los salarios, para todo. El boleto es muy chico, lo ponemos simbólico y pagamos. Entonces las empresas que decían que tenían en la calle 100 colectivos y en realidad tenían 70... iban y cargaban gasoil y usaban los tickets de cargar gasoil para cargar para los autos de quien se te ocurriera, vendían el gasoil, hacían todo, claro, pero le daban un retorno al gobierno. Que eso quedó demostrado con la masacre de Once, con las empresas de Sirigliano, que no solo después fue preso, no solo utilizaba esta metodología en los trenes, sino que la utilizaba también en las empresas que tenía, Plaza, varias empresas de colectivo. El otro era Taselli, casualmente defendido después de hacerlo, dar los retornos, lo que eran choreos, ¿no? Porque ponían tres veces lo que valía, le daban un 10, un 15, un 20 al gobierno y después el resto ganaban el doble, el triple. Bueno, ocurrió todo eso. Pero ahora es cierto que directamente han aumentado los boletos, el boleto ya es difícil pagarlo, y el gobierno están dando subsidio. En la ciudad, los 30 colectivos, la ciudad no se queja, dice que ellos han arreglado, que están dando los subsidios, ahí las empresas en general no se quejan. En la provincia, bueno, prácticamente no están dando los subsidios, o están dando pocos subsidios, y a nivel nacional también. Entonces ahora tenemos ese problema, porque si ahora llevan al boleto a lo que realmente vale, No tenemos el poder adquisitivo que teníamos en la época que el boleto valía lo que tenía que valer, en los 60, en los 70, inclusive en los 90. Hoy no tenemos ese poder adquisitivo. Entonces vos no podés pagar 2.000 mangos un boleto. Entonces tiene que arreglarse el gobierno. Ahora, los empresarios dicen nada, no tienen reserva los empresarios. Claro, todo lo que chorearon en su momento se lo llevaron. Es así, porque más de una de las empresas que ahora se quejan han estado ganando guita a cuatro manos. Pero bueno, ¿qué querés? Así es la cosa. Uno lo hacían mal para robar y otro lo hacen mal, vaya a saber para qué. Movilización contra el quite de planes, el plan Volver al Trabajo. Escuchemos a Eduardo Beliboni. La policía nos vino a decir que no se podía subir al puente Pueyrredón ni pasar hacia el Ministerio de Desarrollo Social. No era nuestra intención. Queremos manifestarnos como está ocurriendo en todo el país. Les pido que revisen los periódicos, los medios de todo el país, porque es impresionante la cantidad de acciones de lucha, porque esto afecta a 1.000.000 de personas. Le sacan un programa social, que además es un programa de trabajo, la gente trabaja por este programa. No es que está en su casa y recibe 78.000 pesos, hay comedores populares, hay actividades sociales enormes en los barrios, que son además un dique de contención contra lo que es el narcotráfico en los barrios. ¿Qué creen que avanza si eliminan la ayuda social en los barrios? Si eliminan los comedores populares, que además son centros de primera instancia, son centros de primera ayuda para los compañeros que están en los barrios y que claramente necesitan ese ingreso. Y además, por si fuera poco, para las economías regionales esto es una catástrofe. $600 millones de dólares menos por año que ingresan a la economía. Ojo con esto, porque esto va a profundizar la recesión. Van a cerrar negocios porque son 600 millones de dólares. No son 2 pesos lo que saca el gobierno eliminando este programa, que además le da trabajo a 1.000.000 de personas que realizan una tarea social enorme, que no realiza nadie. Nuestra intención no es pasar porque sabemos que el gobierno cree que la capital hay un estado de sitio en la capital, lo cual no es verdad. Pero el gobierno actúa como si hubiera estado de sitio, como si pasar a la capital fuera un delito. Es decir, que los que vivimos en el conurbano, que los negros se queden en el conurbano. No se puede pasar a la capital, no se puede manifestar en la capital. No es así. La Constitución nos ampara y deberíamos poder, claramente, poder manifestarnos donde corresponde. Por supuesto que lo vamos a hacer. Y vamos a tener estrategias, como vos decías recién, diferentes a esta. Pero hicimos una primera medida para mostrar que somos, no tenemos ninguna intención de pelearnos con nadie. Nos vamos a quedar acá, por supuesto, como se están quedando en distintos puentes, cortes de ruta. Más de 70 cortes hay en todo el país. Mirá, yo estuve en Abrapampa y en Pampa del Indio, en los dos lugares donde hay comunidades originarias. Ahí no hay ningún trabajo. El gobierno miente cuando dice que hay trabajo. El gobierno miente todo el tiempo, con Adorni, con el caso Libra. Miente todo el tiempo y miente porque sabe que lo que está haciendo es un desastre social que va a tener consecuencias enormes. En vez de generar puestos de trabajo, lo que ha hecho fue dejar 300.000 personas sin trabajo. Bueno, esto es de ayer, del momento de la movilización. Y esto contaba Beliboni ahí en la movilización. Son planes de 78.000 pesos, son planes de 78.000 pesos los que han dado de baja, digo, para tener en cuenta. ¿Qué hará Adorni con 78.000 pesos, no? ¿Qué sé yo? O Milei. Bueno, estoy viendo que ahora están marchando los jubilados, como todos los miércoles. Y encabeza la columna de jubilado Marcos Goldman, un amigo, y Julio Gambina. Entonces, como ahora se está discutiendo la ley de glaciares, Gambina es economista, nos mandó este audio. Escuchen atentamente, porque realmente acá lo que pasa con la ley de glaciales es que también está cambiando el modelo productivo de la Argentina, y esto lo explica bien Julio Gambina. Escuchen atentamente. La modificación de la ley de glaciares es un tema estratégico para el capitalismo argentino en la actualidad. El gobierno de Javier Milei está exacerbando una reaccionaria transformación de la estructura económico-social. ¿Eso qué quiere decir? Que están cambiando el modelo productivo y de desarrollo de la Argentina que conocimos durante todo el siglo XX, comienzo del siglo XXI, una Argentina de industrialización creciente, generadora de empleo, de desarrollo de determinados territorios. En general estamos hablando de la pampa húmeda, con una industria vinculada al mercado interno, abasteciendo las necesidades de consumo de la población trabajadora, sectores pequeños y medianos empresarios, un entramado económico-social muy amplio y extendido en el país. Bueno, eso se está transformando. Si la pampa húmeda era el epicentro del desarrollo económico-social de la Argentina, si en la pampa húmeda estaba la mayoría de la población en la Argentina, los centros urbanos, lo que está empezando a ocurrir es que aparecen nuevos territorios para el desarrollo productivo y la estructuración económico-social de la población. Por eso decimos que hay cambio de modelo productivo y de modelo de desarrollo. De modelo productivo porque si históricamente la Argentina producía alimentos para la exportación, pero también para el mercado interno, si la Argentina resolvía bienes de consumo industriales con producción nacional y alguna de producción extranjera, bueno, ese modelo productivo está cambiando. Y, por ejemplo, la Argentina nunca fue un país petrolero, nunca fue un país que se abasteció de energía propia. Bueno, ahora la Argentina está generando energía para la exportación y, obviamente, también energía para el interior del país. La Argentina nunca fue un país minero, ahora está siendo un país que produce importante cantidad en la minería para la exportación. Y aparece el cobre, aparece el litio, como grandes perspectivas de la Argentina. Por eso se necesita terminar con la ley de glaciares, que protege los glaciares y los sectores periglaciares que están en la cordillera argentina, y por eso hablamos de nuevos territorios para el desarrollo. Ya no solo es la pampa húmeda el tradicional sector que mostraba la producción y desarrollo de la riqueza de la Argentina y por eso la concentración de población. Ahora entre los nuevos territorios aparece la Patagonia como tal y la cordillera, porque el tema es la energía y la minería como novedad. Obviamente la pampa húmeda y su beneficio relativo en términos de productividad de los suelos, de la tierra, se mantendrá. Pero entonces ahora los polos de desarrollo productivo e incluso de perspectiva de desarrollo humano están más orientados ya no solo a la pampa húmeda, sino a la Patagonia, que está muy asociado a ese proyecto originario en desarrollo que es Vaca Muerta, de hidrocarburos no convencionales. Y toda la cordillera, lo que es especialmente San Juan, Mendoza, Catamarca, bueno, por supuesto la cordillera patagónica, e incluso el norte, cuando pensamos en Salta y los yacimientos de litio, es ahí donde tiene importancia tratar de sacar las restricciones que impone la ley de los glaciares, eliminar todas las restricciones y por lo tanto facilitar la explotación en los sectores más dinámicos que aparece con proyección del capitalismo en la Argentina. El capitalismo está cambiando en el mundo y claro, por eso vemos que en el mundo todo aparece con una violencia inusitada de la guerra que imponen los poderosos, en este caso podemos remitir a Estados Unidos asociado con Israel en el ataque a Irán. pero toda la dinámica de guerra está planteada por la iniciativa de los que manejan el negocio de las armas, el militarismo, la violencia, y esa violencia se ejerce también sobre la naturaleza. Por eso terminar con las defensas de los glaciares y la zona periglaciar es una violencia respecto de la naturaleza, que en definitiva es una violencia sobre los seres humanos, porque el ser humano es parte inalienable de la naturaleza. Naturaleza y humanidad están tremendamente asociadas, y por eso vivimos un momento en el mundo y en la Argentina de violencia sobre la humanidad, de violencia sobre la naturaleza, y lo que peligra es eso, la reproducción de la vida, la reproducción de la vida social, la reproducción de la vida natural. Por eso es tan importante frenar esta iniciativa que, en aras de atraer inversiones, de favorecer esas inversiones que están contenidas en el RIGI, el régimen de incentivos a las grandes inversiones, y que para eso hace falta remover los obstáculos de la ley de glaciares, es muy importante que la población se entere de las limitaciones que se pusieron para que se materializara una audiencia pública donde más de 100.000 personas se anotaron para discutir y no pudieron participar. Pero claro, vivimos en un tiempo donde lo que vale es la lógica de la ganancia y no la lógica del mantenimiento de la humanidad y de la naturaleza. Bueno, esto decía Julio Gambina sobre el tema ley de glaciares y, bueno, todo esto, ¿no?, de esta Argentina agrícola, ganadera, agroexportadora, que ahora también es exportadora de minerales, y bueno, ya, si seguimos así, no se va a fabricar nada, ¿no? Vamos a vivir del extractivismo. Bueno, acá nomás en el hospital italiano estaba anunciado para el día de mañana, pero se suspendió, un acto para defender a César Latorre, un histórico delegado del hospital italiano, trabajador hoy del hospital italiano, que ustedes lo habrán visto acá muchísimas, lo habrán escuchado con nosotros muchas veces, que nos contaba cuando había paros en el hospital. Bueno, aparte somos vecinos. Bueno, se levantó eso, porque decidieron hoy presentar un amparo y hacer la movida, todos los trabajadores del hospital, para pedir que no lo despidan, que de eso se trata, porque lo quieren despedir a César Latorre, trabajador del hospital italiano. Bueno, se va a hacer una movida, ahora se presentó un amparo, la semana que viene se hace la movida, pero escuchamos qué decían algunos de los compañeros de él. Escuchen. Les venimos a dejar las novedades del despido sin causa del compañero César Latorre. Pero antes queremos agradecerle a los centenares de compañeros y compañeras del hospital que han firmado el petitorio, el cual estaremos entregando en los próximos días. También agradecer el apoyo de organizaciones que nos hicieron llegar su respaldo y disposición a acompañar las medidas que vayamos decidiendo. Queremos entonces aprovechar para actualizar una información importante y tenerlos al tanto de lo que vamos a hacer frente a este reclamo. A sugerencia del equipo legal que nos asesora, hemos decidido preparar y presentar en la justicia laboral un amparo mediante una medida cautelar que reinstala a César en su puesto de trabajo. La misma será presentada la semana que viene. Por eso pensamos que lo mejor es acompañar esta iniciativa en el plano legal con el acto que teníamos programado para este jueves 9 de abril, postergándolo para la semana que viene, para darle fuerza al planteo judicial y mostrar que César no está solo. Nos mantenemos activos y expectantes. Seguimos con la recolección de firmas, la recepción de declaraciones de apoyo de sindicatos y colectivos. No vamos a aflojar en el reclamo alimentar por lograr la reincorporación del compañero. Compañeros, sigamos sumando fuerzas y solidaridad. Pronto les estaremos contando los pasos a seguir en los próximos días. Unidad de todos los trabajadores y trabajadoras del Hospital Italiano. Eso decía la gente que trabaja con César Latorre en el hospital italiano. No pude poner un poco la televisión pública, no estuve viendo que se haya hecho reportaje con Milei, que estaba anunciado por Antonio Acre, pero bueno, chequearemos después más tarde. Hasta ahora no encuentro nada y he puesto la televisión pública y está mi amiga Mirta viajando por el mundo. Bueno, este es otro caso de corrupción. Esto es el PAMI Rosario. Ahí se hizo una capa negra de la corrupción, pero a una de las denunciantes, que es una trabajadora, Melina Gutiérrez, que es la secretaria general de ATE, secretaria general adjunta, la despidieron. Vamos a escucharla a ella y vamos a escuchar a Guillermo Gram, secretario general de ATE PAMI. Escuchen atentamente. La situación viene siendo la siguiente. Nosotros, desde que asumimos como Junta Interna y tanto todo ATE a nivel nacional, municipal y provincial, nos paramos de mano frente a este gobierno que vino a terminar con los trabajadores del Estado. Dentro del PAMI, nosotros lo que salimos a denunciar, por supuesto, son hechos de corrupción que tienen que ver con el desvío de cápitas a efectores de salud privada. Por supuesto, denunciamos la falta de la convocatoria de la paritaria de salario, denunciamos condiciones de trabajo, precarización laboral, readecuaciones de contrato a la altura de cada actividad que llevamos adelante, ingreso de personal. Bueno, cuando salimos a denunciar fuertemente eso, porque llevamos adelante la voz de los trabajadores, se vino la represalia contra mí. Yo soy una trabajadora del PAMI ya hace 9 años, siempre fui precarizada. Fui elegida por todos mis compañeros y mis compañeras como secretaria general por la Junta Interna. El 31 de marzo no me encontré en una resolución de contratos. A las 10:30 de la noche me anoticié mediante esa nómina de compañeros y compañeras que ya no formaban más parte del PAMI. Cabe destacar que yo tenía funciones dentro del PAMI, yo entraba todos los días a las 6 de la mañana hasta las 13 en el sector de internación. Nunca tuve una entrevista negativa ni nada que tenga que ver, que sea un síntoma para desvincularme. Esto tiene que ver lisa y llanamente con una persecución gremial, con una persecución ideológica, por tener la posibilidad que me han dado mis compañeros de llevar la voz a una cámara o a distintos medios de comunicación y a la calle misma para denunciar todo lo que ocurre en el PAMI de Rosario. Sí, por supuesto. Nosotros, como veníamos charlando, vamos a atacar desde dos lugares. Por un lado, con la organización de los trabajadores, como lo hicimos acá, donde ya el miércoles pasado habíamos dado el puntapié inicial de lo que va a ser una gran lucha que va a ser sostenida en el tiempo hasta que podamos reintegrar a la compañera, pero también nuestro equipo jurídico del Consejo Directivo Nacional se está encargando de hacer todas las presentaciones que corresponden. Porque este despido no se ajusta a derecho. La compañera tiene fueros sindicales y cualquiera que conoce más o menos el tema sabe que si no hay un juicio de desafuero no se puede sancionar y mucho menos despedir. Por eso nosotros vamos a hacer una presentación, una cautelar para que vuelva a volver el trabajo, pero también vamos a hacer una demanda porque también vamos a denunciar el fraude laboral sostenido en el tiempo que no solamente tiene la compañera Marina Gutiérrez, sino más de 400 trabajadores que hace hasta más de 15 años que vienen trabajando bajo la modalidad de monotributo, cumpliendo horario, con un jefe, con una tarea específica, lo que constituye una relación laboral. 15 años, ¿eh? Digo, el lugar que se contrata en negro es el Estado, ¿eh? Y es el Estado siempre, o casi siempre. Qué desastre todo, ¿no? Bueno, vamos a un corte, vendemos un poco y le agradecemos a Soledad Vázquez que se movió el banco y ya está con nosotros. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. 18 horas 13 minutos. ¿Cómo te va, Camilo? Aló. ¿Todo bien? Tempranito, y madrugué. Hoy temprano, bueno, madrugué, sí. Le decimos que estamos hasta las 7, sí. Que tenemos arreglada una nota con Patricia Cabrera, que es música terapeuta del equipo de salud mental del Pirovano, porque el gobierno va a presentar un proyecto de modificación de la Ley Nacional de Salud Mental. Una ley, sí. Que bueno, que tuvo mucha polémica en determinado momento. Así que vamos a hablar con ella de esto después. Bueno, ¿cómo andás, Camilo, vos? Espectacular, muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Sí, muy bien. Bueno, quiero mandar un fuerte saludo a la gente a las enfermeras de vacunación del Hospital Durán. Vos sabés que el Hospital Durán te vacuna sin... no tenés que tener turno. Sí. Entonces, como yo me dormí y me tenía que dar la antigripal y la del COVID también, entre paréntesis tengo los dos brazos medio hecho mierda, pero no importa. dije, no, directamente me voy al hospital, sé que voy a estar una hora, hora y pico, pero me vacuna. Así que, muy bien en la atención. El problema, la falta de vacunas, ¿eh? Claro. Falta de vacuna, falta las vacunas para gente de menos de 65 años, viste, que tienen problemas crónicos, de esas no tienen, dicen que son otra cepa y no tenían, y falta la vacuna que sí nos tienen que dar a nosotros, no se da siempre, pero un par de veces, que es la de la neumonía, que tampoco tenían. Pero lo que es los laburantes, 10 puntos. Camilo... Tenemos... De todo tenemos. Bueno, vamos rápido con las gladiadoras. Gladiadoras, no hubo partido este fin de semana. Muy rápido fuimos. Rapidísimo. Vamos al cine. No, bueno, pero tenemos un poquito de información del fútbol femenino porque se juega una triple fecha, de lo que es la Liga de Naciones, lo que son las eliminatorias para clasificar al Mundial. Entonces la selección mayor argentina de fútbol femenino va a jugar este viernes a las 9 de la noche contra Chile, en Valparaíso. El martes que viene a las 6 de la tarde contra Venezuela, en el Estadio Metropolitano de Cabudare, en Venezuela. Y el próximo sería sábado, el otro sábado de local en la cancha de Lanús contra Colombia. Así que tanto por este fin de semana como por el que viene no vamos a tener fútbol femenino. Fútbol femenino de la liga local, de la liga de AFA. Bueno. Así que gladiadoras, el miércoles que viene, no, recién el otro vamos a estar trayendo algo de información. Bueno, hoy ¿sabes cómo salieron hoy los partidos de la liga europea? Vi que la Champions League, ¿sabes? Vi algo que estaba perdiendo el Atlético. No, perdón, vi que estaba perdiendo el Barcelona y de hecho perdió el Barcelona de local con el Atlético de Madrid. Oh. El protagonista de la película que voy a hablar hoy debe estar muy contento. Y PSG le ganó 2-0 al Liverpool. Ajá, bueno. Esos son los partidos. Ayer vi 15 minutitos Real Madrid-Bayern Múnich. Claro. Merentiel es el apodo La Bestia, le cabe muy bien. El gol que hizo el año pasado en Miami no tiene ningún tipo de sentido, viendo lo que es el Bayern Múnich. Y bueno, pareciera, todo indica que... O por lo menos pareciera ser el gran candidato a ganar la Champions, el Bayern. Uh-huh. El otro partido, la verdad, en Sporting Lisboa, creo, con alguien más, no, ni lo vi. No le di mucha importancia. Bueno, Boca ganó ayer. Boca ganó. River juega la Copa de los Pobres, ¿no? Claro. Sería la Copa de los Pobres, esa que... Lo peor de esa Copa es que después te la cuentan como título, ¿no? Y pero todo como la Suruba Bank. Es que todo cuenta como título, sí, el tema es que y no... Y con eso y todo, River tiene nada más que 11 copas internacionales, que le que ganó 20 copas de leche. Dimos como 20 años de Changui, ¿eh? Y le dimos 20 años. 20 años de Changui, le digo, bueno, esperemos no darle 21. Esperemos que este año... ¿Qué sé yo? Hay buenas sensaciones igual, ¿eh? Hay un muchachito que así como el año pasado cuando llegó Paredes se le ofreció algo distinto a Boca... Y empezamos a tener lindas sensaciones, bueno, las estamos teniendo ahora con ese muchachito llamado Aranda, que es extraordinario. Juega un fútbol que en Boca no se veía hace rato, y eso que el más desequilibrante Boca venía siendo el Chango Ceballos, y la verdad que Tomás Aranda me parece un jugador mucho más imprescindible que el propio Chango. Hacía mucho no veía un jugador con esa completísimo, esa habilidad, ¿no? Pero aparte bueno, con la te genera fácil dos ocasiones de gol por partido, fácil, solo, juntándose con dos compañeros. El segundo gol de Boca es una guapeada de él. Excelente como pasa Blanco, el centro que tira, pero el taco se lleva la pelota a 20 metros el pibe, aguantándola en un partido que parecía que se nos venían al humo, que Bray hacía un minuto había sacado una pelota del ángulo. Entonces, partidos en los que a Boca por ahí se le puede complicar, es necesario, así como en su momento Riquelme la guardaba la pelotita y ganaba un full y los hacía descansar a los compañeros, es necesario de esos jugadores. Pero que además tiene desequilibrio, tiene llegada, tiene es un pibe completísimo. La verdad, hace rato no nos entusiasmamos con un jugador como Aranda. Esperemos que quede en Boca, en el equipo. Porque nos entusiasmamos con Barco, con el X Fernández. En ese caso, claro, que le renueven. Claro. Que le por renueven. Lo menos verlo jugar, aunque sea un año, ¿viste? Dos años, qué sé yo. Sí. Pero bueno, ahí entramos en una discusión un poquito más profunda también, me parece, ¿eh? De respecto a qué hace Boca con los pibes. No es casualidad que todos se vayan mal. Y hablando, bueno, del propio Chango Ceballos, con todas las adversidades que pasó, con enormes, con una gran cantidad de grandes lesiones, aparte, que lo sacaron por muchos meses, varias veces de las canchas, así todo volvió, y en seis meses, creo, ni siquiera en junio, en dos meses ya puede negociar como un jugador libre. ¿Por qué no le renovaron? Y qué sé yo. Daba para renovarle, por lo menos el año pasado, entonces esperemos que no pase lo mismo con el chico Aranda, porque después mágicamente aparecen de titulares jugadores que hoy están lesionados y que ya han estado lesionados otras veces y que no hacen mérito para jugar, y siempre es más sencillo sacar al pibe. Bueno, esperemos que no suceda. Esperemos. Vamos al cine con Camilo. Vibram del Andare Facile. Tenemos dos recomendaciones, a una le vamos a dedicar un breve tiempo y en la otra nos vamos a explayar un poquito más. Primero, a partir de mañana, 9, jueves 9 de abril, se va a estar realizando en el Cinépolis de Recoleta la Semana del Cine Francés. Vamos a estar hablando la semana que viene, que se va a estar estrenando una película que va a pasar primero por esta semana y que se va a estrenar comercialmente, no solamente en este cine, sino también en otros cines de la ciudad y del país. Así que, por lo pronto, los invitamos a que vayan, a que disfruten de la Semana del Cine Francés. Va a haber charlas con realizadores, va a haber noches especiales, va a haber unas proyecciones muy lindas y, sobre todo, un cine muy, muy lindo de ver, ¿no? Y que siempre tiene una presencia bastante, bastante fuerte en lo que es la cartelera, nuestra cartelera, ¿no? Lo que es la cartelera comercial de la ciudad de Buenos Aires y también del resto del país. Pero la recomendación principal que tenemos esta semana es bastante particular, porque no solemos hablar de continuaciones o de sagas y demás, es algo que pareciera estar mucho más abocado a lo que es el cine. Un cine más mainstream, un cine proveniente de Hollywood, ¿no? Un cine norteamericano que siempre abundan en lo que son remakes, secuelas, o readaptaciones, o reimaginaciones, perdón, y demás. Pero bueno, vamos a hablar de una secuela, en este caso la sexta parte de una saga que arrancó hace ya casi 30 años, que es la saga de Torrente, el brazo tonto de la ley. En este caso, esta sexta entrega se llama Torrente Presidente, y el protagonista, José Luis Torrente, un policía que es xenófobo, es racista, es machista, las tiene todas, para resumir y no seguir describiéndolo, porque ya me imagino que el oyente del otro lado se está dando una idea del perfil. Este señor Torrente es reclutado por el partido político. La película transcurre en España, transcurre íntegramente en Madrid. Y él, el protagonista, es reclutado por el partido político Nox, haciendo una pequeña alusión, por supuesto, al partido de extrema derecha, Vox, dentro de lo que es la política española, para que dé charlas dentro del partido. a partir de acá, ¿qué sucede? Su discurso, este discurso, que lo acabo de decir, racista, xenófobo, misógino, etcétera, empieza a tomar mucha repercusión, y a partir de esta repercusión empieza a crecer en popularidad y lanza su campaña para ser presidente de España. Como decía recién, esta es la sexta película en la saga de Torrente, podríamos decir, la cual toda esta saga se caracteriza por ser una sátira de distintos géneros cinematográficos. El más evidente tal vez puede ser James Bond. Se mete mucho con películas de robos también, entra películas de acción también. Siempre las películas de Torrente fueron tal vez diferenciándose o teniendo la particularidad de satirizar dentro del propio cine, ¿no? Reírse de todo aquello que ciertos géneros muy definidos de alguna manera lo representan con una seriedad extraordinaria y siempre con algún pequeño sistema de creencias medio extraño, ¿no? O por lo menos polémico, y de ahí un personaje que sea justamente un tipo que quiere, podríamos decir extrema derecha, que quiere mano dura y demás. Pero ¿qué sucede? Y en esta sexta parte, ya 12 años más o menos después de la quinta, pasó bastante tiempo, y bueno, en este caso se aleja un poco de lo que son los géneros cinematográficos y se mete de lleno en una sátira un poco más social, ¿no? Se mete de lleno en lo que es el mundo de la política española. Y acá es muy interesante porque entramos en un mundo que es, o mejor dicho, lo que consumimos durante toda la película, el mensaje que nos llega a los espectadores, está codificado en un lenguaje pertinente a la cultura española. Es algo muy español lo que vemos, con mucha jerga, con un montón de particularidades de su cotidiano y demás. Pero, y a esto también nos lleva un poco a pensar que el cine es un lenguaje universal, tenemos sentimos una relación, una similitud muy grande con la propia política argentina. No solamente, y esto también es un gancho también para que los oyentes lo vayan y vean la película, no solamente la política argentina está presente dentro de lo que es la historia de esta película, dentro del relato que se construye, sino que también encontramos un montón de similitudes en la propia construcción de la película, y esto no es casualidad. De hecho, la propia película empieza con la famosa frase, esto es una obra de ficción, cualquier hecho o semejanza con la realidad es pura coincidencia. Los oyentes seguramente están escuchan esa frase y dicen sí. En general las ficciones, muchas, arrancan o terminan con, todas mejor dicho, arrancan o terminan con esa frase. En el caso de Torrente, palabras más, palabras menos, no le recuerdo exactamente la frase, pero va más o menos así. Todo hecho que se relacione con la realidad no es una coincidencia, es intencional. Buscamos de alguna manera llegar a esos puntos, ¿no? Tratar de generar ciertas controversias al representar no solo a personajes, pero sobre todo a ideales, ¿no? A ciertos estereotipos que se construyen mismo de la propia ciudadanía, ¿no? Del propio votante. Y acá entra lo más importante que tiene la película, que todo está encarado en clave de comedia. Uh-huh. Y la película Torrente, como toda la saga, las sátiras en general son comedias, no necesariamente tienen que serlo, pero tal vez las más reconocidas son comedias, o las más, tal vez, masivas, las más populares. La comedia, lo que tiene la comedia de Torrente, de Santiago Segura, que es el director, fue el director de todas las películas y protagonizó todas las películas, y escribió los guiones y demás, un actor consagradísimo dentro de lo que es el cine español, muy conocido acá en Argentina también, toma muchísimos riesgos la película. Toma muchos riesgos porque, y acá volvemos al protagonista, nos están presentando un tipo que es de lo peor, y cuyos ideales son, decir anticuados es poco. No solamente están fuera de tiempo, están fuera de sentido. Están fuera de un sentido que se trata de construir socialmente. Entonces la comedia, al representar un tipo de esta manera, entra en lugares muy riesgosos a la hora de herir muchas susceptibilidades. Porque se mete con un montón de minorías, no solamente con la política y con los poderosos, sino que el propio Torrente se mete y trata de extraño a todo aquel que no sea un hombre como él. Entonces ahí creo que hay también un gran acierto, ¿no? Lo que sucede con este personaje, con Torrente, o algo que me pasó a mí como espectador, es algo que ya desde el principio le está diciendo cosas, entre comillas, polémicas, barrabasadas, cosas horribles, y te da esa sensación por ahí de estar escuchando a alguien decir algo que te parece tan, tan absurdo y tan vulgar lo que está diciendo, que te da cierta vergüenza ajena. Los primeros minutos de Torrente me generaron eso. Ahora, a lo largo de la película después me fui acostumbrando. Y pensando que el cine también tiene un carácter especular, donde uno se puede ver reflejado en los espectadores, en los propios ciudadanos que aparecen, en este caso, en la película, me llevó a pensar si no es eso lo que nos está pasando hoy como... como ciudadanos, como seres sociales, como votantes también, ¿por qué no? Escuchar que se dicen tantas barrabasadas, tantas vulgaridades, que llega un momento que lo aceptamos y llegamos al punto de, ok, es una opinión diferente, por más que sea inclusive avalar genocidios. No, es una opinión diferente. Entonces, yo siento que como sociedad llegamos a ese punto, que la película un poco te pone a esa prueba. Y creo que ahí, en esos riesgos y en tocar esos temas tan tan complejos, creo que ya hace una fortaleza bastante interesante de la película, ¿no? Entonces creo que Torrente, más allá de ser español, de ser madrileño, hincha del Atlético de Madrid, y todo lo que dije antes para describirlo, creo que de alguna manera termina siendo un espejo donde también nos podemos ver. Entonces, creo que más allá de la sátira y de inclusive humores que van hacia lo grotesco, absolutamente hacia lo grotesco, creo que hay mucho por lo cual reflexionar con la peli también, ¿no? Y siempre, y acá entra también una de las particularidades que tiene la comedia, siempre la comedia es de alguna manera, o el poder reírnos de nosotros mismos nos lleva un poco a reflexionar, a autocriticarnos, a tratar de por lo menos cuestionarnos o cuestionar ciertas por ahí formas que tenemos en nuestro cotidiano, sobre todo en comunidad, ¿no? En sociedad. Así que recomiendo que vean Torrente Presidente. Así como pareciera que estoy hablando de una película recontra profunda, después para que se den una idea, hay chistes escatológicos. Uh-huh. La comedia va desde reflexionar sobre temas como por ejemplo la cancelación, poniendo a dos actores que no me los esperaba, que fueron cancelados, recontra cancelados, va desde eso a reflexionar sobre la cancelación hacia satirizar la política española, y creo también, de hecho en algunas escenas también la argentina, la internacional también, y ese es de alguna manera como el rango que abarca la película. De eso, de ponernos o de tocar ciertos temas serios, entre comillas, a por ahí un humor mucho más burdo y más vulgar. Y creo que eso sirve también para poder identificarnos y conectar con la propia película. Así que nada, Torrente Presidente, mañana. Mañana. Estrena en salas, exactamente. Recuerdo también, Semana de Cine Francés, también mañana, a partir de mañana hasta el miércoles, en las salas del cine de Recoleta, del Cinépolis Recoleta. Pronto viene el Bafisi también, ¿no? Se viene el Bafisi también y vamos a tener más estrenos, hay de todo. De todo. Gracias, Camilo. Un placer, como siempre. Bueno, nos vamos del bloque escuchando a John Fogerty. 80 años, Legacy, o Legado, es el disco que sacó el año pasado, con 80 años, toca él con su banda, y es un homenaje a lo que él hizo siempre, que fue de Creedence Clearwater Revival, ¿no? que fue el conjunto que formaba él con su hermano, que falleció, Tom Fogerty y dos más. Vamos escuchando Orgullosa Mary, dale, Orgullosa Mary. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Seguimos, 18 horas 40 minutos. En el día de ayer, el jefe de gabinete, Manuel Adorni, anunció que se va a mandar al Congreso una modificación a la ley de salud mental. Recordemos la ley que rige en estos momentos, que es del año 2010. A priori, lo que uno ve es que es una ley de salud mental que, a decir verdad, no se aplicó. Se aplicó muy poco, hubo de las 24 entre las provincias y el gobierno y la CABA solamente 16 lo aplicaron, no hubo los recursos que se necesitaban para aplicar la ley y hoy dicen, bueno, esa ley no sirve, la modificamos. Pero para charlar sobre este tema Estamos comunicados con Patricia Cabrera, ella es musicoterapeuta, miembro del equipo de salud mental del Hospital Pirovano de acá de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muchas gracias por atendernos. Sabemos que estás muy ocupada y bueno, te agradecemos mucho que puedas darnos unos minutos para esclarecer alguna de estas cosas. ¿Qué opinas vos de estas modificaciones que trascendieron, ¿no? Como por ejemplo volver atrás a lo que era la manicomización, decir a los manicomios. ¿Qué es lo que opinas vos? Bueno, yo en primer lugar lo que opino es que me parece que las personas, o sea, los diputados que impulsan esta nueva ley, no hay uno solo capacitado en salud y menos en salud mental. Uh-huh. La ley 26.667 que se promulgó en el año 2010, sí. Fue una ley que estuvo trabajada por referentes de la salud mental. Fue una propuesta del licenciado Leonardo Gorbach, que era diputado por Tierra del Fuego, psicólogo, y participaron distintos referentes de distintos ámbitos, desde Juan Carlos Nadalich, que era secretario de Promoción y Programas Sanitarios, Hugo Cohen, que era asesor de la OMS, Vicente Gali, que había sido director de Salud Mental de la Nación, pero también, además de estos expertos, participaron la Red FUB, por ejemplo, que era la Red de Familiares, Usuarios y Voluntarios por los Derechos de Salud Mental, Radio La Colifata y otras asociaciones que eran de familiares y usuarios y que participaron del debate y la promoción de la ley. Ajá. Que tenía un antecedente. Entonces, en la de CABA, en la 448, ¿no? Claro, que nunca tampoco se aplicó, se llevó a cabo, de alguna manera, no se aplicó. Claro. En la propuesta esta de la Libertad Avanza, los diputados son algunos empresarios, otros abogados, la diputada Villaverde, que no terminó de recibirse de contadora, algunos comunicadores que se autoperciben periodistas, y gente que son militantes, pero que no tienen ninguna formación ni ninguna relación con la salud y tampoco con la salud mental. Hay una cuestión que se plantea como en las redes sociales, ¿no? La gente que opina y nunca leyó la ley. Cuestionamiento sobre que no se puede internar una persona involuntariamente, ¿no? Uh-huh. Todas estas cuestiones que si se hubiera leído la ley están explicitadas claramente. Uh-huh. Por otra parte, algo que vos planteabas respecto al presupuesto. Uh-huh. Por ley, el presupuesto destinado a salud implica que el 10% debe ser destinado a la salud mental. Solo en el año 2026, lo que se destinó a salud mental es un 1,42%. Entonces, la problemática no es la ley. La ley ha sido muy bien elaborada, pero no puede llevarse a cabo si no hay presupuesto. Porque el presupuesto implica no solo los recursos humanos, sino los recursos de los dispositivos que están en falta. Casas de medio camino, hospitales de día, mayor asistencia ambulatoria, poder darle presupuesto a personas que podrían vivir en una pensión y que actualmente inclusive les han recortado las pensiones por discapacidad. Uh-huh. Entonces, a lo que se quiere volver es al modelo manicomial, médico hegemónico, uh-huh, una terminología bastante conflictiva que aparece en este nuevo proyecto, es eliminar el planteo del padecimiento mental. Ajá. Cuando hablamos de padecimiento mental, sí, esto incluye la experiencia subjetiva del sufrimiento o esa alteración del estado de la salud, considerando que no es solo una falla orgánica o una alteración del pensamiento, de las emociones o del comportamiento, sino que tiene que ver con lo que siente la persona y también con el contexto. Porque nadie se descompensa de un día para el otro, sino que hay un contexto social, de determinadas situaciones. Uh-huh. Entonces, acá es como volver a ver al loco como el peligroso, ¿no? Como, como que uno no sería el que puede pasarle ante una situación. Uh-huh. Y en la forma en que estamos viviendo, donde mucha gente tiene las necesidades básicas insatisfechas, cuando una persona no puede vivir dignamente, no tiene dónde dormir, no puede comer, no tiene para pagar el alquiler, es obvio que puede descompensarse. Claro, claro. Ahora, Patricia, es evidente cuando uno ve los puntos que dicen que va a llevar esta ley, que es una ley que sería, que atrasaría. Ahora, yo lo que creo que lo lógico era aplicar la ley anterior. Ahora, es cierto que el tema de salud mental, ya lo hemos hablado otra vez con vos, pero es cierto que ya hace muchos años que no se le da bola al tema de salud mental. Bueno, son muy pocos, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, los hospitales que tienen lugares para atender de salud mental. Ahí, si quiere ir alguien, tiene que ir a las 3 de la mañana, por ejemplo, al Hospital Álvarez, me consta, o a la Meguino, o a algún lugar. Es decir, ha sido abandonada la salud mental, ¿no? Y resulta que los que ahora vienen para decir, bueno, vamos, como ha sido abandonada, venimos para algo peor. Pero, ¿qué pasó o qué pasa que la salud mental no es prioridad? Y también te quería consultar que las obras sociales que atienden en general ya se está utilizando el tema de la psiquiatría nada más. Te medico y chau, no hay psicólogo, que es muy difícil que te digan, bueno, no, que te siga un psicólogo. ¿Cómo ves vos todo esto? Mira, yo veo que hay una cuestión en el paradigma de la salud en general, que cuando hablamos de salud, en realidad se pone el acento en la enfermedad. Entonces, en la atención de la salud hay tres niveles. Hay un primer nivel de prevención, ¿no? Cuando hay una vulnerabilidad. Sí. De promoción de la salud, que es cuando estamos sanos, que poder hacer acciones para estar mejor. El segundo nivel es la atención concreta de la enfermedad. Y el tercer nivel tiene que ver con trabajar la rehabilitación cuando han quedado deterioros o secuelas. Se habla de salud mental, pero se trabaja sobre la enfermedad. Hay muy pocos proyectos y ámbitos para trabajar la prevención y la rehabilitación. Entonces, si pensamos en el paradigma de la enfermedad, lo lógico es eliminar los signos positivos, que se eliminan con la medicación, y pareciera que con eso ya está. Pero la enfermedad se produce por algo. Claro. La manifestación es orgánica, entre otras cosas, pero no se resuelve orgánicamente. Por eso la ley 26.667 contempla el equipo interdisciplinario, porque el ser humano es un ser complejo, no es solo un cerebro donde se desequilibran los neurotransmisores. La persona es compleja, tiene un psiquismo, capacidades cognitivas, vive en un contexto sociocultural, y un poco eso es lo que planteaba esta ley, pero sin los recursos apropiados. Claro. Ahora, esto que proponen sí. Es todo lo contrario, es un proyecto de medicalización, mayor control, centralidad psiquiátrica, menor regulación de las internaciones, dando de baja la ley actual que plantea la inclusión, el trabajo en la comunidad, los derechos y la interdisciplina. Bueno, quiere decir que estamos en el horno, porque una ley que era buena, pusieron los fondos y bueno, pasó en determinado momento, hubo una gran campaña con cosas que pasó con gente con temas psiquiátricos, que hubo, bueno, algunos se autoagredieron, otros inclusive mataron, sabemos lo que pasó con un policía, bueno, una cantidad de cosas que mostraban que bueno, que la ley esa no servía porque la gente que estaba mal no la internaban. Y la realidad era del otro lado. Nosotros hemos hablado con mucha gente, inclusive con Ángel Barraco, que fue uno de los redactores acá hace unos años, y bueno, ellos explicaban que estaba todo en la ley, pero la realidad, lo que pasó y lo que quedó a vista de la gente, que bueno, que mucha gente con serios problemas psiquiátricos estaba en la calle. Muchos hemos vivido cosas, yo qué sé, agresiones de gente con problemas, bueno, y eso parecía, o mejor dicho, no tenía una solución. Y ahora lo que se dice, bueno, lo que hay que hacer con esta gente es encerrarlo y que tengan un psiquiatra, ¿no? Claro, lo que pasa es que no hay conciencia de que el encierro no cura. Claro. Y por otro lado, me parece que también hay ciertos ámbitos que les interesa, por los intereses creados que tienen, los laboratorios, ciertos, no quiero hablar de ciertos psiquiatrones, pero, sí, pero ocurre bueno, también. Bueno, entremos en esa interna. La de psicólogo-psiquiatra que la vengo conociendo, yo soy grande, así que hace muchos años, ¿no? Que es, eso de, bueno, los psiquiatras lo único que hacen es te medican. Bueno, esto más o menos en la ley pondrían eso, ¿no? Que darle lugar al médico psiquiatra, no al psicólogo, ¿no? Sí, porque el único que podría internar es el psiquiatra. Claro. Y en la actualidad, en la internación tiene que haber un equipo formado por 3 miembros, que es un psiquiatra, un psicólogo y algún otro miembro del equipo interdisciplinario, que puede ser el musicoterapeuta, el terapista ocupacional o el trabajador social. Uh-huh. Por esto que hablábamos recién, porque el ser humano es complejo y una sola disciplina, ya la medicina no puede abarcar toda la complejidad del ser humano. Que también es un poco tomar conciencia de las limitaciones que tiene cada disciplina y las incumbencias. Pero bueno, esto también tiene que ver con que la ley de salud mental actual no está obligada solo en las instituciones públicas, sino que las prepagas, claro, las obras sociales, también tendrían que responder, y son las que no responden. Uh-huh. Algo así pasó con el COVID, cuando en el momento que tenían que responder, le fueron a pedir ayuda al hospital público, porque ni las prepagas ni las obras sociales, por ejemplo, hisopaban. Claro, claro. Entonces, acá viene ocurriendo lo mismo. Van vaciando la salud pública, sobrecargan a los profesionales, porque la demanda que hay en salud mental es el triple de la que había, con menor cantidad de gente, porque colegas míos renuncian, porque realmente, entre lo que uno cobra y la responsabilidad que tiene y la carga que tiene de atención, le conviene trabajar en forma privada. Claro. ¿No? Muchos médicos realmente se van a trabajar a privados y también quedan desiertos muchos concursos porque la gente no quiere entrar al hospital público. Si yo te dijera, Patricia, bueno, algo hay que hacer, porque ya vimos el panorama que teníamos era un desastre, lo que plantean en esta ley es otro desastre y aparte atrasa. ¿Vos qué dirías que hay que hacer? Lo que hay que hacer es obligar al cumplimiento efectivo de la ley vigente, otorgando el presupuesto que corresponde, que es el 10% del presupuesto de salud, que jamás se otorgó. Ese es el tema. Claro. Y este año estamos, bueno, en el piso mínimo, ¿no? El 1,42% es la nada misma. Y ahora, bueno, también vimos que Jorge Macri salió a decir que bueno, la ley, acá tienen la 448. Yo me acuerdo la pelea de que hubo se había sacado la ley, estuvo 10 años sin aplicarse, después, bueno, siguió sin aplicarse y hoy estamos en la misma. Seguramente la ciudad va a adherir a eso, va a adherir a lo que presenta ahora Milei, que ese es uno de los problemas, ¿no? Seguramente, porque es el alineamiento que tiene, que la verdad que es lamentable, porque creo que la ciudad de Buenos Aires siempre, independientemente de los jefes de gobierno, que han habido algunos un poco más orientados a los derechos, siempre dentro de todos los hospitales han sido un poco el faro de la salud, ¿no? Sí, sí. Y la verdad que se pierda esa identidad es gravísimo. Uh-huh. Está claro. Patricia, no sé si hay algo que no te pregunté que lo querrías decir. Bueno, hay tantas cosas que querría decir y algunas son muy censurables. Bueno, alguna que no dure más de 2 minutos. No, pero en realidad me gustaría que quedara claro, primero, que la gente que opina en las redes lea primero la ley, claro, antes de opinar estupideces, ¿no? Porque como decía Humberto Eco, que era muy crítico sobre las redes sociales, porque decía que democratizar la palabra sin filtro le da derecho a hablar a una legión de idiotas, decía él, ¿no? Uh-huh, sí. Entonces, bueno, me parece que hay que leer e informarse bien de las cosas antes de opinar, y para que justamente pueda defenderse esto, ¿no?, de que el encierro no cura. Y que hay que garantizar los derechos, porque una persona que tiene un padecimiento mental es una de las personas más vulnerables que uno puede encontrar. Está muy claro. Patricia, como siempre, muchas gracias por esta comunicación. Fuiste muy amable. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Hablábamos con Patricia Cabrera, músico-terapeuta, miembro del equipo de salud mental del Hospital Pirovano, sobre este tema, ¿no?, de la salud mental. Creo que en esto coincido, ¿no?, más allá de todas las cosas que se han dicho, que se han hablado. Nosotros acá hemos sacado muchas voces que tienen que ver con la salud mental, y esto de que, claro, es una ley que la defenestran y nunca se aplicó. Como la ley de la ciudad de Buenos Aires, la 448, tampoco nunca se aplicó. Entonces, ¿cómo se va a sacar a la gente de los manicomios si no hay lugares donde llevarla? Es decir, no hay casas de medio término. Y ahí es el problema realmente serio que tenemos. Es decir, no se puede modificar una ley que en el texto es muy buena, pero que nunca fue aplicada, porque los gobiernos, los mismos que la hicieron la ley, hablamos de la 448 en la ciudad, en la época de Ibarra fue, y la de la 26657 en la Nación, en el 2010 con Cristina Kirchner, nunca pusieron la guita, y ese es el problema fundamental. Ojalá que reflexionen, que no salgan la ley, las modificaciones, y que pongan la plata de una vez por todas. Se nos terminó el programa. Gracias Soledad Vázquez, gracias Camilo, y quédese porque ahora viene Algo con R. Nosotros nos reencontramos el miércoles que viene. ¡Chau!